José, ¿que nos vamos de festival? Dime cosas, sí. Estoy muy ilusionado cada año, nada más que pasa el verano, desde Sí. 2013 que estoy yendo. Pues cada vez que pasa el verano, yo ya estoy mirando la página a ver si, venga, a ver, ¿cuándo empieza esto? Ya sabemos la fecha, ya ha habido rueda de prensa para el adelanto de programación y tal. Y la verdad es que sí, muy emocionante porque es una experiencia, o sea, quien me conoce. Desde que yo estoy yendo, que descubrí el Festival de Cine Europeo de Sevilla, y ahora vivo en Sevilla, Sí. quien me conoce sabe que siempre lo recomiendo y siempre digo maravillas de este festival porque te pone al alcance películas que de otro modo no ves. Porque Efectivamente. a no ser que tú te dediques a buscar y rebuscar determinados títulos, determinados argumentos, producciones de ciertos directores, etcétera, no vas a ver este tipo de películas. Estas películas no son las que están en el cine del centro comercial, aunque el festival se desarrolla en un centro comercial, pero no las vas a encontrar ahí. Y te encuentras cada año, decía, hay de todo, ¿vale? Y para gustos los colores, como siempre, ¿no? Hay Sí. películas que te gustan más, que te gustan menos, etcétera. Hay situaciones de esas que son muy graciosas, pero que cuando está el director no le hace tanta gracia. A mí el año pasado Como por ejemplo, a ver, cuenta. me pasó con cierto documental. Era un documental que iba sobre, yo lo diré, sobre el Valle de los Caídos. Sí. Tú Era un contaste do. algo, tú contaste Sí. algo en uno de los Sí. episodios del peor podcast, sí. Es que no se me va a olvidar ese día. O sea, yo aguanté todo lo que pude. Y yo no voy a criticar ni voy a decir que no sea una obra maestra del género documental. Pero era demasiado experimental y la gente iba huyendo a escondidas por los pasillos porque además el director estaba allí. Y claro, te daba un poco de palo coger y largarte porque estaba delante y tenías que pasar por delante de él, sí o sí. Tío, pero si has hecho un pestiño, tienes que Entonces. asumir que has hecho un pestiño y que si la gente no le gusta, niño, pues no gusta. Pero luego te encuentras con películas. O sea, yo todavía recuerdo una. Creo que fue hace 2 años. No estoy seguro si hace 2 años o el año pasado. Pero por ejemplo recuerdo una que se titula, a ver si lo digo bien, Sorrow and Joy, una película fantástica, genial, que trata de, a ver, la voy a resumir súper resumida, un matrimonio, una profesora de infancia, de nivel de infancia, Sí. tiene problemas mentales y mata a su hija. A su hija pequeña, muy pequeña. La película te genera un debate que a mí me hizo pensar muchísimo entre quién tenía la culpa de eso. Es decir, ella tenía problemas mentales, pero ¿la culpable era ella o era su familia, sus amigos, sus compañeros de trabajo que no supieron prestarle la atención? Eso se ve al principio de la película. Que no supieron prestarle la atención que necesitaba para que esa situación no se diera. Porque su problema mental llega a un punto que la hace acabar matando a su hija, ¿no? Claro, y nadie se dio cuenta o nadie asumió ese Claro, asunto. de hecho, los alumnos del colegio, vale que sean críos, menores de edad, etcétera, pero los alumnos del colegio. Los padres de esos alumnos, de sus propios alumnos, de ella también, los profesores, todos llegan a firmar un manifiesto para que ella vuelva a dar clases. Claro. Y lo mejor de todo, de toda la película, esta película no me acuerdo si era sueca, noruega, tal, yo creo que era sueca, era de uno de estos países del norte que hacen tan buenas películas últimamente. Pero Sí. lo mejor de todo es que era el caso real de la esposa del director. Y una vez que pasaron Joder. todos los años, el director quiso llevar a la pantalla eso, hizo una película que a mí me encantó. O sea, para mí es una de las obras maestras del cine. Bueno, y ese tipo de películas, pues lo que te decía, o sea, tú vas mañana, hoy es jueves, vas mañana, que son los estrenos de la semana, y no te encuentras ese tipo de películas. De hecho, cuando hay alguna, a mí me da mucha rabia porque hay ciertas películas que han tenido éxito en el extranjero, por ejemplo, una francesa, Los Recuerdos, todavía no la he podido ver. Tuve invitaciones para verla en Sevilla a través de Fnac y no pude verla porque no se estrenó en Sevilla. Y cuando la estrenaron aquí en España, teniendo yo invitaciones para ir a verla, que tenía dos y una se la mandé a mi amiga Laura de Murcia porque eran separadas, y se la mandé y le dije cuando la estrenen la ve, porque a ella le gusta mucho el cine francés, está aficionando mucho al cine francés. Y esa película tenía muy buenas críticas. Pues cuando la estrenaron, me miro la cartelera aquí en Sevilla, veo que no está y digo, bueno, vamos a ver dónde está. No lo he hecho nunca, porque a mí qué más me da que la estrenen en Madrid. No voy a ir a Madrid exclusivamente a ver una película, ¿no? Efectivamente. Bueno, se estrenó en toda Andalucía en un cine perdido de Málaga. Claro, muy típico. En la región de Murcia, que es de donde yo soy, en ningún cine. Lo más cerca, un cine perdido de Benidorm, que era el único sitio de la Comunidad Valenciana donde se estrenaba. Y luego creo que había un cine o dos en Madrid, un cine o dos en Barcelona, y creo recordar que alguno en Galicia o en Asturias, algo así. Ya está, ya está. A las 2 semanas la película había desaparecido de esos cines. Claro. Y ya está, y nunca más se supo. Bueno, nosotros estamos contando aquí unas historias un poco rocambolescas, pero lo que hemos dicho es que nos vamos de festival al festival, el Sevilla European Festival. No sé si lo estoy diciendo. Al CEF, Festival de Cine Europeo de Sevilla, vaya. Ahí estamos. Que se va a llevar a cabo entre el 4 y el 12 de noviembre de 2016. Que queríamos hacer un podcast dedicado exclusivamente a este festival y que vamos a contar día a día las vicisitudes por las que estamos pasando, como por ejemplo hoy José, que está emocionadísimo y está contando sus experiencias anteriores con el festival. Pero lo que nos ibas a contar hoy es que estás elaborando tu acreditación, la acreditación para el podcast, para poder entrar como prensa al podcast y poder estar ahí en el festival. Y que, bueno, tu intención es hacernos una crónica diaria y que hagamos una crónica diaria sobre el festival. Y que, bueno, que el festival va a estar en 3 sedes en Sevilla, repito, desde el 4 al 12 de noviembre de 2016, en los Cines Sur, en Nervión, en la calle Luis de Morales 3, en Sevilla, el Teatro Alameda, la calle Crédito 13, también Sevilla, y el Teatro Lope de Vega, en la avenida Mario Elisa, sin número, también en Sevilla. Entonces, vamos a estar por ahí dando vueltas y vamos a estar pues informando puntualmente de lo que va pasando en el festival. Y bueno, cuéntanos. El epicentro del festival son los cines Cine Sur del Centro Comercial Nervión. Ahí es donde se desarrolla. Desde el año pasado y este, pero con anterioridad también, pero en 2013, que fue cuando yo conocí este festival, y es lo que le critico al festival, lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, en 2013 el festival se celebró en los cines de la ciudad de Sevilla, en los cines Plaza de Armas, los cines Avenida, que son los únicos que emiten películas en versión original. En el cine Cervantes, que el cine Cervantes es una maravilla, porque es un teatro convertido en cine. Sí. Pero tú tienes los palcos alrededor de ti, el gallinero es precioso por dentro, los cines Alameda, el teatro Alameda, creo que ya está. Bueno, y el teatro Lope de Vega. Lope de Vega, sí. El teatro Lope de Vega es donde siempre se celebra alguna exposición relacionada y las galas de inauguración y de clausura. La de clausura es donde se entrega el premio, el visionado de la película ganadora y tal. Y luego las otras 2 sedes, que son el teatro, Cine Sur Nervión, es donde se proyecta, porque es un cine, son salas de cine modernas de un centro comercial y tiene creo que tiene 20 y tantas salas de cine y prácticamente todas se dedican al festival. Y luego está el cine, Qué bueno, el bueno. cine no, el Teatro Alameda, que también se hacen otro tipo de proyecciones de algunas películas, y donde se celebra todos los años, si no recuerdo mal, el día jueves, durante el Sí. festival, una sesión que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero es como una sesión friki palomitera, ¿vale? Sí. No he ido ningún año porque siempre me ha coincidido con alguna película que tenía mucho interés por ver. Pero a ver si este Sí. año no me pasa esta circunstancia y puedo asistir, porque suelen proyectar dos, tres películas seguidas, un poco fuera de tono del festival, ¿no? Sí. Y bueno, allí puedes hacer lo que quieras, ¿no? Por eso se llama sesión de cine palomitero. Es que tiene un nombre así que ahora mismo no recuerdo, pero que tiene que ser muy divertido. Y Muy lo que bien. pasa Yo es que, claro, estoy. Dime, dime. el festival proyecta, este año son 215 películas Sí. condensadas del 4 al 12. O sea, es imposible verlo todo. Agüita. Sí, efectivamente. Imposible. Los pases empiezan prácticamente todos los días a las 9 de la mañana y acaban con el último pase de 9 y media a 10 y media de la noche, que finaliza pues 12, 1 de la noche. Agotador. O sea, es impresionante. Y claro, Agotador, agotador. tienes que hacer una selección muy, muy cuidada, tratando de acertar y tal, porque Claro. a veces acierta, a veces no. Es lo que tiene, pero que forma parte de la experiencia. O sea, salirte a mitad de una película porque no la soportas, también es ir a un festival de cine y vivirlo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Cuéntanos lo de la acreditación. Bueno, pues acabo de terminar la acreditación, que por eso estamos grabando este mini episodio especial. Sí. Y bueno, el plazo de. Hay tres tipos de acreditaciones, que son para prensa gráfica, profesionales y para prensa en general. Luego también hay unas acreditaciones especiales para estudiantes, pero son de otro tipo. Es una especie de bono a precio reducido, pero que está muy bien. El año pasado creo recordar que eran 20 películas, 10 euros. Qué O algo así. bueno, O qué 10 bueno. películas, 20 euros. Sigue siendo muy bueno Era también. una cosa así, sí. Sale genial. Además, también viene acompañado, supongo que este año será así, de un bonobús, que creo que costaba 5 euros y es una tarifa plana para todos esos días. O sea que por 5 euros te mueves por Sevilla como te da la gana en 10 días. Qué bueno. O sea, está muy bien. Está muy Pues bien, está muy bien. nosotros estamos pidiendo la acreditación de prensa, porque no somos prensa gráfica y profesionales, pues intentamos serlo. Eso ya queda a gusto del consumidor. Pero bueno, el plazo se abrió ayer, el día 5, la estamos pidiendo el día 6, porque aquí a mí me da la impresión que se dan de leches. ¿Sí? ¿Tú Sí, crees? yo creo que sí, porque yo ya tuve acreditación de prensa hace 2 años. Pero el año pasado, cuando la iba a pedir, tuve un problema con mi blog. Yo no sé si te acordarás o si te lo conté, que me lo hackearon. Ah, sí. Sí, uno a favor del movimiento de liberación palestino, pues Boh, ¿qué me estás contando? me hackeó el blog, me lo dejó inutilizado. Entonces no quise enviar la acreditación porque, claro, mi blog estaba caído. Y con su Claro. ley y con el lema de este hombre a favor de la liberación de Uf. Palestina y todo el rollo, ¿no? Que yo estoy a favor de él, ¿no? No pude hablar con él, pero vamos, yo estaba a favor de él y me dieron ganas de decirle, tío, Es que eres un poco cabrón, es si que has vamos. venido a fastidiar al menos indicado, ¿sabes lo que te digo? Es que me tocó a mí. Bueno, fue un dolor de cabeza muy grande y la pasta que me costó, por cierto. Todo se ha dicho. Joder, No de joder. que le tuviera que pagar a él nada, sino que necesité a alguien que me recuperara los datos, me cambié a otro servidor, tal. Entonces, o sea, te costó pasta echarlo de tu blog. Sí, la fiesta me costó cerca de los 200 euros. ¿Qué dices? Sí. Sí, porque me dejó el blog totalmente inutilizado. Hubo que recuperar una copia de seguridad que yo no sé el informático de dónde la sacó. Y él se encargó de todo, porque uno, a nivel técnico, uno tiene sus limitaciones. Yo te escribo lo que tú quieres, te instalo cuatro plugins y poco más. Está claro. Pues amigo, seguimos en contacto, esperamos tus evoluciones, decir que la acreditación ya está solicitada. ¿Me equivoco? ¿Está solicitada ya? La envío en cuanto te cuelgue. Perfecto. Entonces, mañana volvemos a ver qué pasa con la acreditación y si hay respuesta. ¿Te parece? Esto lo sabremos, no. ¿No? No me parece, porque... No es mañana, esta parte la editamos entonces. Porque, no pasa nada. Esto lo sabremos, el plazo acaba el 25 de octubre. Ah, vale. Entonces lo sabremos en torno al día 26. Hasta que no estén todas las acreditaciones y acabe el plazo, no lo sabremos. Bueno, de todas formas, avisan por correo electrónico, con lo cual, en el momento que salga el resultado, lo sabré. Perfecto, pues quedamos emplazados al correo electrónico que nos mande el staff del Festival de Cine Europeo de Sevilla y nos vemos en el próximo episodio, José. Sí, sí, que ya lo estamos preparando. Además, es súper interesante. Ya dimos pistas la semana pasada, sí. pero... Sí, ahí sí, está. sí. Yo tengo una serie nueva que comentar. Quiero avanzar un poquito, pero tengo una serie nueva que a lo mejor la saco en un Sputnik, ya lo veremos. Yo no voy a decir la serie nueva que estoy viendo, porque puede ser que no me den la acreditación. Pero, pero me estoy divirtiendo muchísimo. Mira, yo también tengo que decir que la serie nueva, estoy viendo dos series nuevas, ya las comentaré, pero una de ellas es europea, es británica. Muy buena, me está gustando mucho. Yo estoy viendo una serie que tiene 26 años. Wow. Y que yo vi cuando esa serie salió. Y ahora comprendo, a ver, ya con nuestra edad, que tenemos no pensamos así, ¿no? Pero cuando uno es joven y ve a gente que ve películas viejas, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Porque es el concepto que utilizamos cuando tenemos 14, 15, 16 años. Pero, sí. ¿Para qué ves esa película tan vieja, tan antigua? Las películas de ahora son mejores, ¿no? Sí. Yo eso también lo he hecho. Sí, bueno. Quinceañero, ¿no? Lo he dicho. Efectivamente. Entonces, ahora con el tiempo, cuando yo veo, como el caso de esta serie, una serie que vi en mi juventud, que me gustó mucho y que tiene la serie ya 26 años, comprendo que para mí no pasa de moda. Yo la estoy viendo y me estoy divirtiendo un montón, como me divertí el primer día que la vi. Vale, lo voy a decir. Es El Príncipe de Bel-Air. ¡Hombre! El Príncipe de Bel-Air. Un clásico. La han colgado en Netflix y yo me estoy divirtiendo un montón. Y además ahora también la ves con la madurez que ahora tenemos y que a mí no me gusta la madurez. Y le pillas cosillas a la serie que con 15 años no le pillabas. Claro. Tiene un montón de giros y un montón de historias que es muy divertida. Sí. El Príncipe Bel-Air es muy divertida. Es muy buena. Y yo con Carton... Anoche vi el capítulo que le compran peluquines a Philip y le prueban los peluquines. Yo no sé si tú te acordarás, pero vamos, yo me acordaba de ese episodio. Es muy bueno, sí me acuerdo. Y es que me partía de la risa. Es una serie que Antena 3 también machacó mucho los al mediodía de hace algunos años. Igual que lo que está haciendo ahora con los Simpsons. Y ya la veías hasta la náusea, pero es una serie muy divertida. Yo recuerdo cuando la estrenaron que me reía muchísimo con ella. Muchísimo, sí. Fue la serie que le dio la fama a Will Smith. Efectivamente, era su primera serie. Era una de las primeras veces que el tipo aparecía en pantalla. Luego, después de esa serie, saltó a la de los extraterrestres, ¿cómo se llama? Independence Day. Que él no se veía... con la interés y la calidad suficiente como para protagonizar una película, pero bueno, ahí está. El hijo de Will Smith en Independence Day Creo recordar, si la memoria no me falla, que es Nicky, el último hijo, que en la última temporada de la serie o en las últimas temporadas de la serie tiene el matrimonio del príncipe de Bel-Air, Philip Banks y Vivian. Sí. Tienen un crío que se llama Nicky. Pues ese actor creo que es el mismo que hace de hijo de Will Smith en Independence Day. Pues vale, pues fíjate. Fíjate dónde llegan los lazos estos, ¿no? Siempre te cuento curiosidades. Totalmente, totalmente. Amigo, dijimos que este episodio iba a durar 10 minutos y vamos por el doble de tiempo. Ah, pues 20 minutos es lo suyo, qué menos. Venga, pues. Hemos empezado hablando del Festival de Cine Europeo de Sevilla y hemos terminado hablando de Will Smith y de Independence Day. No, vamos a intentar controlarlo y mantenerlos en el carril. Sí, sí. No, pero esta es la despedida. Imposible. La despedida siempre, siempre es ligera. Total. Para hacerla más dulce. Muy bien, pues bueno, quedamos en eso. Vamos a ver cómo queda el tema de la acreditación. Y sí. Si hay suerte y nos la dan, seguiremos con una serie de capítulos especiales que tenemos pensado denominar Chef Editions. Chef Edition con dos Fs, sí. Iremos contando las vicisitudes de los preparativos, que son muchos, sobre todo cuando salga el calendario de películas, elegir las películas, cuadrar horarios, eso es un dolor de cabeza impresionante. Ya te digo. Y seguiremos con estos programas especiales y luego cuando empiece el festival, por supuesto, pues iremos contando el día a día. Además, espero que me acompañen dos amigos con los que llevo yendo a este festival de cine desde 2013, que también lo descubrieron ellos. Están en Madrid. El año pasado vinieron, el anterior también. Espero que este vuelvan y que también se animen. Qué bueno. y participen. Que además uno es muy, muy tiquismiquis con las películas y... Es ese que te pone, que para que te ponga un 6 en Film Affinity es porque la película le han dado 27 Oscars. Vale. O sea, ese te hace unas críticas que le hunde la moral hasta Steven Spielberg, si hace falta. Así que espero que vengan también y bueno. que se apunten algún día con nosotros. Qué bueno. Bueno, pues muy bien, perfecto. Nos vamos a comer, ¿verdad? Vámonos a comer, sí, señor. Qué hambre tengo. Hasta la semana que viene. Un abrazo.